Caminando tras la huella de mi vela, el cielo tiene para mí cien misterios a la luz de luna llena. El falú que me enseña la ley, el bagira quien me lleva a casa. Tengo en cada una diosa sin igual. Lobo soy, lobo soy, lobo, lobo soy. A cazar la selva invita, a un amigo encontrar, ayudar a algún hermano, la fogata disfrutar. Lobo, lobo soy, y aunque sea un lobo pequeño, lobo soy.